educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. La columna de hoy tiene por título Volver. Bueno, volver a las aulas, de eso estamos hablando. Más bien es una pregunta. ¿Volver? ¿Estamos hablando de la vuelta completa a la presencialidad en las escuelas, en las universidades, en los profesorados? No, nada de eso. Se está elaborando un protocolo para lo que ya definieron como un sistema mixto de enseñanza. En este protocolo se propone el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, arman un consejo asesor, y ese consejo asesor es el que define el protocolo. El consejo asesor está... es responsabilidad de Diego Golombek, que es el nuevo director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET, y dice en ese sentido que el regreso a las clases será con uso obligatorio de tapabocas, manteniendo siempre 1.5 metros de distancia interpersonal, con aulas con pocos alumnos, bajo la modalidad de aula burbuja, y define el aula burbuja como 2 mesas de 4 chicos bastante distanciados, y no va a haber ni actos ni encuentros, en fin. Obviamente tampoco van a ir todos los días los chicos a la escuela, ni los estudiantes, los adolescentes, ni los jóvenes. De todas maneras, hay que terminar de saber qué provincias van a empezar, supuestamente, después de del receso de mitad de año, el receso de julio-agosto. Y se aclara que no todos los días van a ir a estudiar los estudiantes, justamente, sino que van a hacer este sistema mixto, y vamos a seguir con el tema de la educación a distancia. Para eso se modificó el artículo 109 de la Ley de Educación. Pero una pregunta que tal vez entra es, bueno, si después cada provincia decide sobre ese protocolo, primero los ministros de Educación, que ya estaban nucleados en el Consejo Asesor, y después al interior de cada provincia, pero en última instancia son los directivos de las escuelas, supongo con el conjunto de los docentes, porque de esto no se habla, los docentes pasaron a ser meros facilitadores, en algún sentido, como se viene diciendo desde hace 30 años, porque los docentes están para ejecutar las políticas que se piensan en otro lado. Y esas políticas se piensan en lugares muy distantes de las realidades de la extensión de nuestro país. No son consultados los docentes, pero terminan haciendo consultas a personal de la UNESCO o de UNICEF, que están más distantes aún de las realidades áulicas. Me parece que la nueva normalidad pasa por insistir con instancias burocráticas pletóricas de titulados, pero que nunca dieron clase. Bueno, de hecho, el problema mayor es que en los últimos años los ministerios de educación están ocupados, sin desmerecer a nadie, por economistas y por abogados, que tendrán alguna maestría de esas que se hacen a diario en cualquier universidad privada, básicamente, que se hacen muy rápido y siempre dan algún tipo de visibilidad distinta. En fin, se paga la maestría, obvio. Lo que hay que cambiar es todo el sistema. Vamos a seguir con estos consejos que están por arriba incluso de los propios ministerios, para dar recomendaciones a quien, a una escuela de Quitilipi, por ejemplo. Tenemos que nacionalizar el sistema. La pregunta es, ¿cuál es el cambio que tienen pensado? ¿Seguir más las instrucciones de los organismos internacionales? ¿Cuáles son los cambios que hablan de la nueva normalidad? La educación a distancia que pretenden las grandes corporaciones desde hace muchos años, estoy hablando de las corporaciones tecnológicas, desde hace muchos años, por el pingüe negocio que representa para ellos. Más allá que se vuelve a alejar y se vuelve a generar una brecha mayor con la currícula. Bueno, esto no se está pensando. Nadie está pensando en los contenidos reales que hay que trabajar con los alumnos en esta época de pandemia o de pospandemia relativa. ¿Vamos a seguir con esta opereta de las habilidades del siglo XXI? Miren lo que nos pasó. Ni esto nos alerta que habría que volver un poquitito más a las humanidades y a las ciencias sociales, en lugar de tanta estructura instrumental, de tanto negocio instrumental de la educación. Todavía le faltan distribuir 350.000 netbooks, dicho por el propio ministro Nicolás Trotta. Pero ya crearon el 13 de junio el Consejo Nacional de Calidad de la Educación. Es decir, está bien, es cierto, el Consejo Nacional de Calidad de la Educación se debía desde el 2006, pero otra vez estamos pensando en poner en el centro de la escena la evaluación. No hay nueva normalidad. En realidad nada cambia. En realidad lo que se hace es potenciar aquello que en realidad molesta a lo que tiene que ver con todo un circuito pedagógico. Es molesto que lo administrativo haya sido históricamente la vedette de la educación. Y llenos de cuestiones administrativas los docentes, siempre los tienen distraídos haciendo otra cosa y después viene la acusación de que no se capacitan. En la ciudad de Buenos Aires no solo están llevando adelante por escuela un formato bajado desde el gobierno, desde el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, que además de pagarle el aguinaldo en cuotas o pretender pagar el aguinaldo en cuotas a los docentes, un dilate, una obscenidad total del gobernador o del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, como si esta ciudad lo que le falta es plata. No, justamente no, el problema es para qué la usan, pero nunca está en educación, y lo sabemos perfectamente porque hace muchos años que este mismo partido político gobierna, y no lo digo por el partido político, simplemente lo digo porque ya es una tradición en la historia argentina que los docentes tienen que ganar poco y mal, y además ser generalmente criticados desde distintos órdenes. Entonces, arman consejos asesores, arman consejos de la calidad de la educación para hablar de nuevo, para poner en escena otra vez la evaluación en época de pandemia. Y estos son pedidos, obviamente, de los organismos internacionales, sobre todo de la UNESCO. No estamos criticando las pruebas internacionales. Se criticaban cuando estaba Macri en el gobierno, que ya había que salir. Ahora no, ahora hay que fijar nuevos pactos para seguir dentro de estas órdenes de la OCDE. Yo creo que hay varias preguntas para hacerse. Si la ciudad de Buenos Aires le da más interés a llenar una planilla con conceptualizaciones de la A a la G sobre los alumnos, sobre las familias, si la familia se comunicó con la escuela con la familia o no. Estos temas son de vigilar y castigar. No sirvieron para nada y no sirven para nada, sirven para perder el tiempo. El gobierno de la ciudad, de lo que se tendría que ocupar, si quiere que funcione, aunque sea el contacto a distancia, es en cumplir con las órdenes que le dio el juzgado del juez Gallardo, pero no lo hizo. No solo no lo hizo, sino que apeló esa jurisprudencia que estaba diciéndole te tenés que acatar a la cautelar que estamos dando al gobierno de la ciudad. No, nunca lo hace. No cumple nunca con lo que debe cumplir. Ni siquiera cuando se lo ordena. Está bien, esta justicia, pero hay un juez que se lo está ordenando. Bueno, entonces la justicia se hace cargo y el registro, como lo escuchamos hace un rato en una de las entrevistas, se arma un registro judicial de alumnos que necesitan no solo la computadora, sino que necesitan además, porque son vulnerados, pertenecen a los barrios vulnerados, se necesita conectividad. En fin, 350.000 computadoras debe el gobierno nacional. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no quiere entregar, no quiere hacer el gasto de entrega de computadoras, aun cuando la justicia se lo dice. Estamos en un problema. Pero en el mientras tanto se crean consejos asesores y consejos nacionales de la calidad educativa. Deberíamos empezar a discutir alguna vez a qué llamaron calidad educativa, porque suena muy lindo, pero siempre es la calidad de los resultados, de los resultados de los alumnos y de los resultados de los docentes. Los que no participan nunca en la construcción del sistema educativo, los que no participan nunca en la construcción del modelo educativo, en las construcciones curriculares, son los que después tienen que ejecutar todo lo que la burocracia de los estamentos del Estado les ordena, con marchas y contramarchas. Esto es histórico y esto es lo que hay que cambiar. No hablen más de nueva normalidad, porque lo que hacen es refritar ahora, en otras condiciones, exactamente las mismas conductas estatales. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom.